Radio Ubrique. Deportes. Último tiempo de deportes de la semana y nosotros tenemos todavía muchas cuestiones que abordar, de las que ocurrieron todavía el pasado fin de semana, pero de las que van a ocurrir este próximo fin de semana. Entre otras, la subida de campeones, la subida a Estepona Peñas Blancas, que organiza un año más la escudería RS Sport. En unos instantes vamos a estar con su máximo responsable, con Rafael Arjona, para conocer los detalles de una prueba que cuenta con una participación, la verdad que bastante importante, con 70 inscritos, entre ellos nombres como Humberto Janssens, siempre favorito el sexitano cuando se habla de campeonato andaluz, pero no lo tendrá fácil con hasta otros cuatro Porsches, como por ejemplo el de José Antonio Aznar o Christian Broberg, también inscrito en esta prueba, saben, afincado en la Costa del Sol, el piloto de origen sueco, estará también en esta subida a Estepona. Entre esos 70, una decena de ubriqueños que le van a dar color y sabor también al fin de semana en la localidad malagueña. 10 equipos ubriqueños que van a estar allí presentes. Como decimos, de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos y también de lo que va a ser la segunda edición de la Andalucía Festival Legend, que nos sorprendió prácticamente a todos en el mes de octubre y que ahora en mayo llega con su segunda edición, concretamente el fin de semana que va desde el 10 al 12, pero ahora nos contará más Rafael Arjona con algunas actividades, eventos, programa que arranca en los días previos a esa fecha. Hoy el grueso del programa que va a estar centrado en eso, pero antes tenemos que hablar de fútbol, de baloncesto y de atletismo, porque en esto último Antonio Lozano, Arturo Lamela y Luis Zecarías Gálvez estuvieron este pasado fin de semana en el Campeonato de Andalucía de Clubes de Primera División celebrado en Jaén. Arturo Lamela defendía los colores del Bahía de Algeciras, que concluyó en quinta posición de la clasificación final con 148 puntos. Lamela, que participó en dos pruebas, fue sexto en la final 1 de 100 metros con una marca de 11 segundos y 15 centésimas y sumó un cuarto puesto en la final 2 del 4x100, en la que su equipo hizo una marca de 43,37. El Club Atletismo Bahía de Cádiz, donde milita Antonio Lozano, finalizaba séptimo clasificado con 101 puntos. El ubriqueño contribuyó a la victoria de su equipo en la prueba de 4x400 metros, donde se impusieron en la final con un tiempo de 3 minutos 37 segundos y 29 centésimas. También estuvo presente en la de 100 metros extra, donde obtuvo un cuarto puesto en la final B con un tiempo de 11:69. Por su parte, Luis Zacarías Gálvez y el Club Atletismo Chapín también cumplieron con el objetivo de la permanencia en Primera División, siendo novenos en la clasificación con 91 puntos. El ubriqueño fue séptimo en la final del 1500, donde obtuvo una marca de 4 minutos 13 segundos y 12 centésimas. Baloncesto, el equipo infantil femenino del Cabu, lo contábamos de pasada, el pasado lunes, lograba el fin de semana su clasificación matemática para la fase final de su categoría. Lo hacía a falta de una jornada para la conclusión de la fase regular y tras vencer por 71-53, 18 puntos de diferencia, al Unión Linense Baloncesto, su rival directo en la lucha por la segunda posición. A falta del encuentro de este próximo sábado en Arcos, el equipo que dirige Agustín García tiene garantizado ese puesto, ese segundo puesto, que le llevará a medirse en semifinales al Club Baloncesto Chiclana Ituzi, y uno de los favoritos porque accede a esta fase final como invicto. En cuanto al equipo junior femenino, ya hay fases finales este fin de semana. El junior femenino se desplaza hasta Cádiz capital, al Colegio San Felipe de Neri. Las de Andrés Casillas y José Manuel Richarte se miden en semifinales al Club Baloncesto Puerto Real. De conseguir la victoria, el rival de la final saldría del duelo entre Club Baloncesto Ciudad de Cádiz o el gran favorito, ¿no?, el Club Deportivo San Felipe Neri. Por último, el cadete femenino femenino recibe al Cádiz Vegades en el primer enfrentamiento de su eliminatoria de cuartos de final. Será este viernes, eliminatoria doble partido, el primer partido aquí en Ubrique, mañana viernes a las 7 de la tarde en el pabellón municipal de deportes. Y en cuanto al fútbol, el Ubrique Club de Fútbol emitía a última hora de la tarde de ayer un comunicado en el que explicaba que José Antonio Pacheco Melli deja de ser entrenador del equipo juvenil. El técnico presentó su dimisión a la directiva y desde el martes ya no forma parte de la estructura del club, que ha aprovechado para desearle mucha suerte en su próxima etapa. Además, señalan que en estos momentos la dirección deportiva y la directiva están buscando un entrenador de garantías que se haga cargo de el equipo y que pueda estar en el banquillo ante el Cádiz Club de Fútbol el próximo sábado. Y hoy, como decimos, pues turno para analizar en profundidad, turno en análisis para el motor, concretamente dos citas, una que se va a desarrollar pues en apenas dos semanas en el entorno de la Sierra de Cádiz con Ubrique como base, como ese Andalucía Festival Legend, esa segunda edición de una prueba, un evento que tuvo su origen el pasado mes de octubre y que en esta ocasión se traslada al mes de mayo. La otra cita, pues mucho antes, concretamente mañana viernes desde las 6, el Parque Ferial y Deportivo de Estepona, que acoge el Parque de Trabajo, Parque Cerrado y la Oficina Permanente de la 15ª subida Estepona Peñas Blancas, cuarta subida de campeones. Una prueba de la que, al igual que del Andalucía Festival Legend, vamos a repasar pues todos los detalles. Te lo contaba al inicio del programa, con 70 inscritos, con grandes nombres, con muchos ubriqueños, destacada participación ubriqueña y bueno, pues todo lo que va a acontecer en estos días en Estepona y dentro de dos semanas aquí en el entorno de la Sierra de Cádiz, que lo vamos a valorar con el máximo responsable de la escudería que organiza ambas citas, RS Sport, y como decimos, su máximo responsable, que es Rafael Arjona, quien ya saludamos al otro lado del hilo telefónico. Rafael Arjona, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? Lo primero, agradecerte que hayas sacado unos minutos en estos días porque, bueno, ya me decías que estabas en Estepona y el ritmo, el trabajo en estos días, en estas horas, ya es frenético, ¿no, Rafa? Sí, o sea, prácticamente llevamos meses trabajando con ello y faltando cuatro días, pues la verdad que son... Estepona es una prueba muy grande, o sea, hay que tener en cuenta de que tiene 7,7 kilómetros, es montar el doble... una prueba normal y corriente. El desplazamiento desde el recinto ferial, que es inmenso, hasta lo que es la línea de salida, son 840 metros que se hacen con lanzadera. O sea, hay una serie de vehículos que llevan a los mecánicos montados, detrás llevan sus coches de competición. Hacemos lanzadera de 5, 6, 7 coches que van precedidos por estas lanzaderas y que llegan a línea de salida. Automáticamente el coche lanzadera se quita de en medio, baja los mecánicos y los pilotos salen. O sea, la suma de un montón de cosas de este tipo, de una prueba de este nivel, salida tiene cerca de 700 asientos en grada. Eso te hace que los días previos, como ahora, pues engendrar, o sea, encajar todo eso es complicadillo. Pero bueno, ahí estamos y lo intentamos y a veces lo conseguimos sin muchos errores. Esto, los primeros años que organizabais, sería una locura, ¿no? Ahora ya un poco pues más engranada la máquina, ¿no? Sí, al final el Ayuntamiento de Estepona siempre ha sido un ayuntamiento que ha apostado mucho por nosotros y por el proyecto que teníamos y que tenemos encima de la mesa. Y bueno, y al final, los primeros años fuimos, como en todo, montando el evento, al año siguiente resolviendo los errores que podíamos tener, al año siguiente, y ya te digo, al día de hoy llevamos una evolución de tiempo en el cual siempre hemos ido buscando dónde podíamos encajar o modificar para mejorar, y al día de hoy, pues, en la edición siguiente cambias lo que queremos y más o menos lo vamos ajustando. Como tú dijiste, al principio era complicado. Lo que ocurre que al principio era una prueba que la salida estaba a 2 kilómetros de la localidad, porque no podíamos defender con la Federación Andaluza de que nos dejara, o española en su caso, que nos dejara bajar hasta la salida, porque decían que era una locura, o éramos muy osados, el tener un tramo de 7 kilómetros para conseguir llegar a salida. O sea, había que irse a 3 kilómetros para tener un tramo de 4,5 kilómetros. Después fuimos convenciendo de que las cosas se hacían bien y nos permitieron bajar prácticamente al casco urbano. Al día de hoy bajamos al casco urbano y nos metemos medio kilómetro dentro de la localidad. Vamos sumando, vamos, por decirlo de alguna manera, coqueteando con las federaciones o con las personas que más o menos al final te van dando la puerta abierta para hacer un poco el proyecto, y así más o menos vamos sumando para que realmente sea un proyecto como tal. Hay que tener en cuenta de que al final todo ayuntamiento, toda institución, lo que busca es un retorno. La subida se pone a valer, el presupuesto es un presupuesto elevado, pero al final lo que buscan es que tener un evento importante y sobre todo tener una implicación en el municipio de visitantes, de espectáculos y de todo, que realmente fuera, sin, por hacer una pincelada, Andalucía Festival Legend el año pasado, nos arriesgamos, fuimos osados en meter un tramo en el casco urbano. O sea, yo decía, a ver cómo acabamos con esto, ¿me entiendes? Y al final, bueno, ahí está el resultado. Y el resultado de cada municipio es que el retorno económico, publicitario, de presencia, es lo que al final te hace estar ahí, por decirlo de alguna manera. Y bueno, el resultado es que este año Andalucía Festival Legend va a tener 2 tramos urbanos, pero de eso vamos a hablar ahora un poco más adelante. Rafat, quiero preguntarte qué atractivos tiene Estepona, además entiendo de este que dices, ¿no? De que tenga un trazado de más de 7 kilómetros, esto hace que los inscritos, los participantes, sobre todo, ya no aquellos que van, ¿no? A por el campeonato, ya no aquellos que tienen sobre todo un interés competitivo, sino los que quieren rodar y hacer kilómetros con el coche, pues apuestan por Estepona porque al fin y al cabo durante el fin de semana le salen muchísimos kilómetros, ¿no? Aparte de este, ¿qué otros grandes atractivos tiene Estepona? Tú lo estás diciendo lo mismo, o sea, tiene una serie de beneficios, la mayoría, y a lo mejor alguien que te dice que bueno, que el tramo es muy largo, tal, pero fundamentalmente es a nivel de recorrido, ten en cuenta que es un recorrido muy selectivo. Con 7 kilómetros 700, casi, es prácticamente casi el doble de la subida a Ubrique, te puedes encontrar todo tipo de orografía, lo que son, tienes desde zonas enlazadas, zonas más lentas, distintos cambios de ritmo. Entonces eso a los pilotos, a la mayoría, les gusta mucho. Ten en cuenta que si te montas en un tramo de 2 kilómetros 300, prácticamente 2 kilómetros se hacen en un minuto y algo. O sea, hay gente que no le da tiempo ni siquiera a soltar la tensión. Entonces, claro, en 7 kilómetros 800, la gente se divierte, para empezar. Luego es verdad que hemos ido sumando y sobre todo restando los errores que hemos ido cometiendo, o se han podido cometer a lo largo de los años. Y hemos ido encajando qué tenemos que mejorar. Entonces eso hace que el piloto, por ejemplo, hasta hace unos pocos de años, te hablo de 4 años o algo parecido, antes de la pandemia, nuestra base, nuestra locura estaba en el paseo marítimo de Estepona. O sea, allí montábamos parque de trabajo y desde allí hasta salida empaquetábamos prácticamente al estilo de la Vuelta Ciclista a España un enlace desde el paseo marítimo hasta la salida de 1,100 kilómetros que había por dentro de las calles del pueblo. ¿Qué tenía? Que los pilotos estaban al lado de la playa, tenía su encanto. Después nos dimos cuenta que Estepona se metió en obras y demás, porque está constantemente haciendo obras, y nos buscamos inaugurar un recinto ferial y nos fuimos allí. Allí el piloto está mucho más cómodo, más abierto. Entonces hemos ido mejorando una serie de circunstancias para que al final casi todos los pilotos le venga bien el tema de o participar en la subida de campeones de Pona Peñablanca. Cuarta subida de campeones, una subida de campeones solo se celebra en Estepona y por ello se dan cita a campeones de las comunidades autónomas. Eso también es otro atractivo ya también de cara al espectador, ¿no? Claro, o sea, ten en cuenta que nosotros es al final es un referente. Piensa un poco que aquí cada año vienen prácticamente los campeones, dependiendo un poco la particularidad de cada territorial, de las distintas comunidades autónomas. Desde ayer está aquí el campeón de Cataluña, hoy llega a Murcia, Palma de Mallorca, Galicia, y luego, como tú me has dicho antes, al final no deja de ser un tramo que con 8 kilómetros de tramo, al final rueda 50 kilómetros. Hay gente incluso viene a rodar coches, escudería, para ver cómo se desarrolla un poco el formato de su vehículo. Esto nos hace que al día de hoy, pues eso, pues tenga un nivel muy bueno, prácticamente de lo mejor, para poder venir a ver una prueba eso, espectacular, sobre todo con los participantes que tenemos. Ahora mismo tenemos inscrito al reciente ganador del volante Autoedo 2024, piloto de Galicia, el campeón de Cataluña, el campeón de Baleares, el campeón de Murcia, el campeón de Extremadura. Realmente hay un panorama importante. Tenemos a Janssen, que es el campeón andaluz, que sí, siempre es el coco a batir con su impresionante Porsche, pero es que además ha aparecido José Antonio Andar, que lleva muchos años siendo campeón de España y andaluz, con un Porsche nuevo que tiene, que lo va a venir aquí a correr y realmente va a dar mucho espectáculo. Tenemos a Salva Tineo, que es un piloto andaluz, piloto nacional, que está corriendo, este año vuelve a correr a nivel mundial, con un Mercedes, un MG, que va a venir aquí fundamentalmente, como tú has dicho, porque tiene 50 kilómetros para rodar, y entonces le va a hacer un poco difícil a los pilotos que hemos comentado antes. Uh-huh. Christian Brober, con un Gineta, que hay que tenerlo ahí. Manolo Rueda, que hace tiempo, o sea, no lo hemos visto en Ubrique, ni en Algar, pero, hostia, tiene un coche oficial, un Peugeot oficial de Autolaca Canarias, que realmente va a dar mucho espectáculo. Y si te vas a los CM, pues tienes el piloto, o sea, el campeón este año junior a nivel nacional, que es David Cánovas, que viene desde Murcia. Tienes el campeón de CM en Baleares, que se llama Damián. Realmente el panorama es muy importante. Al final, lo que estamos hablando, hace subida de campeones, campeonato de Andalucía, sumas un poco a nivel nacional y tienes una parrilla de salida, la verdad que espectacular. Y ya, bueno, me ha destripado la pregunta de los nombres, ¿no? Que te iba a hacer, los grandes nombres que se van a dar cita, ¿no? Este fin de semana en Estepona. También alabaro destacar, Rafa, el número, ¿no? Y aparte ahora te preguntaré por los ubriqueños, pero ya sabemos, hablamos con organizadores de otros eventos y la dificultad de meter a 70 inscritos en una prueba como esta debe ser grande, ¿no? Sí, o sea, nosotros tenemos siempre dos dificultades. Una, si te das cuenta, el panorama de organización a nivel andaluz, todo el mundo organiza la prueba de su casa, ¿vale? Sierra Morena, Rally Sierra Morena, este año sube a Campeonato de Europa, se hace en Córdoba, por gente de Córdoba, más o menos lo haces de la mano. Si te vas al Mármol, Almería, una gran prueba también, y de la misma Ubrique, gente de casa. Todas las pruebas prácticamente, creo no recordar, no hay nadie ahora mismo que haga eso, que hacen la prueba de casa mucho más cómodo, almacenes, material, dormimos en casa, el presupuesto se abarata mucho. El problema, primera hándicap que tenemos nosotros es que somos un equipo humano, que es verdad que tenemos gente del equipo humano nuestro de muchos sitios, y es un poco lo que al final también nos hace eso, que a veces tenemos propuestas de determinados sitios donde, por desgracia o por suerte, nosotros a veces no somos cobardes, eso significa que nos da a veces muchos dolores de cabeza, pero tenemos la capacidad a veces de hacer cosas grandes fuera de casa. Eso es un problema importante, por logística, por desplazamiento, por tiempo, por personal, o sea, por muchas historias. No es fácil montar un evento de este tipo fuera de casa. Ten en cuenta, nosotros este fin de semana aquí movemos unas 200 personas, ¿me entiendes? O sea, y todo es a lo grande. Ese es el primer hándicap que tenemos, ¿vale? A la hora de la parte de la organización, y la otra parte un poco es pues todo lo que es la parte de la logística y todo lo demás que conlleva todo un evento de este tipo. Y ahora te quiero preguntar por los ubriqueños. Así mirando por encima, a grosso modo me salen una decena de ubriqueños. Está Fran Calvillo, sí. Juan Lu Calvillo, está Antonio Toro, está Samuel García, Jesús García Barrera, está José Luis Raposo, Sergio Álvarez. Sí, sí, o sea, sí. Que todo esto, una decena de... No olvidemos esto, Rafa, me gusta incidir mucho. No es una decena de pilotos, es una decena de equipos que aparte van sí. Su asistencia, que van sus amigos, sus familiares, sus parejas, y al final el ambiente de los ubriqueños ahí en Estepona, a ver, seguro que se harán notar, ¿no? Se lo pasan bien, ¿no? Sí, sí, sí, ten en cuenta, es verdad que ahora mismo hay un grupo muy bueno a nivel de pilotos ubriqueños, y es verdad también que nosotros aglutinamos a un grupo importante de pilotos de Ubrique, de casa, como yo digo. Uh-huh. Y bueno, también se trata un poco a veces cometemos errores, pero o no le podemos dar todo lo que nos piden, pero intentamos un poco, dentro de nuestra posibilidad, de darle el cariño que se puede dar. Entonces, al final, eso, hay un grupo bueno que ha venido, que está con nosotros y que bueno, como tú bien dices, estás aquí, pero vas por el parque de trabajo y hay una representación importante de gente que al final representa a la Sierra de Cádiz, a nuestro pueblo que es Ubrique. Eso sí es importante. Y bueno, y ahí está. Creo, ¿eh? Que solo se me ha quedado José Gutiérrez por nombrar, sí, que me perdone sí. Alguno, pero José, que siempre nos atiende con una sonrisa en la boca cada vez que lo tenemos, sí, así sí. Que también acordarnos de él. Bueno, pues eso en cuanto a la subida Estepona, que la próxima semana, buen seguro, pues daremos buena cuenta de resultados, tanto a nivel general como de los ubriqueños. Rafa, yo también quiero preguntarte, evidentemente, ¿no? Tenemos a dos semanas vista, ¿no? Esa segunda edición de la Andalucía Festival Legend, no sé cuántas veces te han parado por la calle y te han preguntado ya. Te lo digo porque a mí varias, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo no sé. A ver, el año pasado fuimos muy osados. Como quiero recordar un poco, este proyecto viene desde hace algún tiempo, estaba encima de la mesa. Es lo que hablábamos antes de organizar fuera de casa, ¿vale? Era un proyecto que estaba ahí, un proyecto que se quería traer un evento a Andalucía. Nosotros estábamos entonces en Dakar, en el Andalucía Rally Dakar. Estuvimos 3 años ahí trabajando y sufriendo bastante. Uh-huh. Y aquello le dijimos, oye, este proyecto nos gusta, sabemos que es un proyecto bueno, muy bueno, porque además con el paso del tiempo, si las cosas las haces bien, pues realmente es grandioso. Y le dijimos, oye, si queremos evento, el primer destino es casa. Llevamos muchos años sin hacer nada en casa, lo queremos hacer en Ubrique. Por eso digo que fue un proyecto osado, porque nadie, incluso en Andalucía, la gente decía, un legend, un festival legend, ¿y esto cómo va? Nosotros habíamos ya estado en alguno, habíamos visto un poco el tirón que tiene, y bueno, fue una prueba de fuego. Y si encima eres osado y te metes en un casco urbano con casi 2 kilómetros, con de noche, con el tramo urbano que tenemos espectacular, pues yo decía, bueno, a ver el lunes, cómo terminamos aquí. Y la verdad es que fue espectacular, como tú bien dices, fue espectacular, gustó muchísimo, y fue un año complicado porque además fue no era fácil por una serie de circunstancias el año pasado, y entonces ya te digo, al final salió en octubre. Este año hemos cambiado fecha, Rubén, porque estamos todos limitados un poco, nos da una serie de beneficios muy buenos, pero también nos perjudica, no nos perjudica, pero hay que adaptarse. Estamos en dos parques naturales y eso significa que al día de hoy, con las temperaturas que tenemos, en alguna parte de franja horaria no se puede hacer. Este año pues prácticamente nos venimos al mes de mayo. Eso ahora mismo tengo a todo el equipo un poco enfadado, y yo conmigo, porque claro, 2 semanas después de Estepona. Estamos casi duplicando los trabajos, te puedo asegurar. La suerte mía es que realmente detrás de nosotros hay un gran equipo. Si no fuera por... Yo llevo años diciendo que la palabra de secreta de un éxito se llama equipo. Si tienes un buen equipo, esto funciona. Y realmente al día de hoy ahí estamos. Como tú dices, la gente, claro, la gente ya empieza a decir, hostia, Rafa, ¿cuándo viene esta gente? Y bueno, eso será pues el día 10 y 11 de mayo, que ya está aquí, Rubén. Y hasta aquí ya vamos viendo en redes sociales, a través de redes sociales, RS Sport, que trabaja bien, ¿no? El tema de redes sociales, sobre todo me gusta en Twitter, comentamos @RSSport5, ahí vais subiendo, sobre todo por la franja de tarde-noche, vais subiendo mucha información, y en estos días, pues información a cuenta gota, ¿no? De lo que va a ser un Andalucía Festival Legend. En lo que a Ubrique se refiere, bueno, en cuanto a la prueba, Rafa, te decía que una de las principales novedades que no vais a tener solo un tramo urbano, vais a tener dos, porque el viernes vais a tener otro en Grazalema. ¿Esa es la principal novedad o hay otras? A ver, este año hemos tenido que moldear un poco el recorrido, ¿vale? Entonces, y claro, Ubrique es la base, la que soporta un poco la base logística y humana del rally, ¿vale? Entonces, fundamentalmente, hemos cambiado el concepto de lo que hicimos el año pasado, de la ceremonia de salida, y entonces el viernes por la tarde los pilotos, o sea, habrá el viernes por la mañana y parte de la tarde habrá verificaciones administrativas y técnicas en lo que es Plaza de las Palmeras. A partir de ahí los pilotos saldrán a los dos primeros tramos del viernes, que son tramos nocturnos, harán la ribera sentido ascendente, sentido hacia Grazalema, y inmediatamente después harán desde el mismo casco urbano de Grazalema, harán Grazalema a la huerta de Benamaoma. Harán un poco lo que es, al llegar a Benamaoma, el cruce a derecha, que será de tirón de freno, mano y demás, para entrar en Benamaoma. Son tramos urbanos que le damos, o sea, son tramos nocturnos, porque buscamos un poco lo espectacular de los tramos de noche. De ahí se vendrán a Ubrique y entrarán a la Avenida España, y allá haremos una ceremonia de lo que es una ceremonia de bienvenida a los pilotos participantes. Será muy espectacular, sobre todo porque venimos de noche. Os puedo asegurar que va a haber coches muy, muy espectaculares. O sea, este año hemos subido el nivel prácticamente, os puedo decir, casi al doble. O sea, tenemos, cada día están inscribiendo, si queda poco para hacer la inscripción, pero están inscribiendo coches muy espectaculares. Y ese será un poco el primer colofón, primer aperitivo de lo que va a ser el fin de semana. Normalmente se suele dar unos horarios muy, muy, muy complicados, porque al final este tipo de eventos lo que buscan es unir un poco deporte, espectáculo, festival Legend, y sobre todo ellos lo que buscan es venirse durante la semana y vivir. Te puedo decir que desde el martes ya hay gente en Ubrique, desde martes en adelante, ya hay un planteamiento porque ya se han enterado que hay feria en Jerez, hay un planteamiento incluso de fletar un autobús para ir a Jerez. Se está planificando el jueves por la noche previo hacer una pequeña recepción más o menos a los pilotos, participantes, público, con una cena más o menos oficial en Ubrique. O sea, va unido un poco toda esa parte. Si me paso al sábado, no me quiero perder ahí el hilo, el sí. Sábado por la mañana salen a participar y hacemos la ribera hacia abajo, salen de Ubrique, hacemos ribera hacia abajo. Nos vamos al tramo del Gastor Olvera, que tiene 13 kilómetros, hacemos una parada dentro del recinto ferial de Olvera, y después de ahí se van, hacen el tramo de la Muela, que pertenece al Godonade, y vuelven a hacer la ribera para arriba. La mañana del sábado es la mañana un poco más achucha para ellos a la hora de competición. Llegarán a eso de las 2 de la tarde a recinto ferial, y estarán ahí prácticamente parados a Plaza de las Palmeras. Uh-huh. Y estarán parados ahí hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde hacen el tramo que se ha incorporado este año nuevo, el tramo de prácticamente desde el cruce de lo que se llama la Venta al Chorizo, prácticamente sí, hasta Portugal. Uh-huh. O sea, esa será la posibilidad de verlos compitiendo el sábado de una manera un poco más previa, el sábado a partir de las 5 de la tarde, en el tramo de lo que es la subida al Mojón, que es espectacular, se podrá ver allí. Ellos hacen ese tramo, de ahí se van a Algar, hacen un tramo en Algar que une un poco la subida de Algar con una parte previa, y también pasan por dentro del casco urbano, que son 7 kilómetros, y sobre las 7 de la tarde llegarán a Ubrique, ¿vale? Dentro de la localidad de Ubrique, entran directamente por Callejones, San Sebastián, tal y cual, y pararán a las 7 y esperaremos hasta las 9 de la noche, que se haga prácticamente la noche, 9, 9 y algo de la noche. Se le dará una primera vuelta de reconocimiento al recorrido urbano, uh-huh, que es exactamente igual que el año pasado, y a eso de las 9:30, 9:30 empezará a salir el primer participante, y haremos una hora y algo non-stop, o sea, sin paradas, disfrutando un poco de lo que es el casco urbano. Una vez que termina ese recorrido, que serán sobre las 11 de la noche, 10:30, 11 menos algo, pues tendremos un poco el pasillo humano que se llama, que es un poco el agradecimiento a la despedida de los coches a lo largo del recorrido. Esa es un poco la planificación de la Andalucía Festival Legend en lo que es el casco urbano de Ubrique. Bueno, como todavía queda, en los días previos volveremos a tomar contacto y repasamos ya más concretamente todo esto, porque no quiero que ningún oyente haya tenido que estar con papel y lápiz, ¿no? Apuntando, sino que además que todo esto está en redes sociales y a buen seguro vamos a ir machacando. Exactamente, habrá información diariamente a partir de que pase Estepona, o sea que ya te digo que estamos a full con ello, habrá información diaria pues de participantes, de recorridos, de todo, de tramos, para que la gente al final vea un poco o disfrute de lo que es el recorrido y al final pues esta segunda edición que estará aquí, pues puedan disfrutar de ella. Yo para terminar, Rafa, sí me gustaría, bueno, ya has destacado sobre todo ese equipo humano, ¿no? La palabra equipo que hay detrás de RS Sport, que hace posible que en dos semanas pues puedan organizar o podáis organizar tanto Subida Estepona como este Andalucía Festival Legend. Sí me gustaría que me hablaras un poco de los colaboradores, patrocinadores y demás en esta segunda edición del Andalucía Festival Legend. Y te tiro la pregunta de la siguiente manera. El año pasado le vendíais a ayuntamientos y empresas privadas y demás, algo que no era tangible, ¿no? Que era, bueno, pues estaba ahí en el aire. Este año ha sido más fácil llevándole un dossier, llevándole una serie de documentos audiovisuales y decirle, oye, que esto es la Andalucía Festival Legend. ¿Ha sido más fácil llamar a las puertas, Rafa? Primero, aquí hay que tener en cuenta de que aquí hay muchos aspectos, ¿vale, Rubén? Entonces, primer aspecto, necesitas el apoyo logístico de la base es Ubrique, y hasta ahí, o sea, Ayuntamiento de Ubrique nunca nos ha puesto una pega. Uh-huh. O sea, ya los tengo encima mía para ver un poco recorrido, luego, como tú bien dices antes, estamos en casa, conoces a los fontaneros, conoces al servicio de recogida de basura, entonces es todo mucho más ameno, entre comillas. Y luego el ayuntamiento está con mucha predisposición para que se haga desde hace mucho tiempo y en ello estamos. Después, partimos de la base un poco de que este deporte no es un deporte barato, Rubén. Entonces, cuando no es un deporte barato, pues no es igual, el presupuesto nuestro no es un presupuesto, con todos mis respetos, por decirte algo, para jugar pádel hace falta una raqueta, una zapatilla de deporte y un pantalón corto, y entra todo, como nosotros decimos muchas veces, yo quiero un deporte que entre en un bolso de ropa deportiva. Esto es un deporte mucho más caro y tiene un presupuesto más elevado. Entonces, la verdad que tenemos mucho apoyo y se va mejorando. Como tú dices, hay una diferencia entre el año pasado y este año. Yo te puedo decir que el año pasado nos reíamos, al día siguiente, domingo por la mañana, nos juntamos parte del equipo para tomar café en un establecimiento de ahí, como siempre, con ojeras, cansados, lo normal, ¿no? Y la gente, o el dueño del bar, te decía, esto no se puede ir de aquí. O sea, lo que anoche se vivió aquí no se puede ir de aquí. Claro. Si yo tengo que poner, te hablo de un bar, no te voy a decir el sitio, si los bares tenemos que poner X dinero para que esto no se vaya, es imposible que se vaya. Uh-huh. Y hay que tener en cuenta que fue una primera edición. Yo sé lo que puede pasar aquí. Esto lo repite 2 años, 3 años, y hay que poner una barrera en las cumbres. Uh-huh. ¿Entiendes? Porque totalmente. La gente, esto no se ha hecho en ningún sitio, no se hace. Nadie, que esa es la otra parte de nuestro equipo, nosotros, por suerte todavía, no somos cobardes. Entonces, eso nos trae muchos problemas, a veces de dolor de cabeza, de riesgo, de económico, porque al final te arriesgas y siempre te cuesta el dinero, hay que decirlo así, ¿vale? Pero es verdad que el ambiente del año pasado, que era una cosa novedad, ahora de este año es diferente. ¿Por qué? Pues por eso, porque la gente sabe lo que es y te van diciendo, como tú dices, ya vas por la calle, oye, nos para gente que no conoces de nada, que dice, hostia, va a venir, ¿cuándo viene? Y oye, y no sé, realmente ese ambiente está ahí, Rubén, y eso facilita las cosas. Y ya te digo un poco, por parte del ayuntamiento, por parte de todo el mundo, siempre hay una predisposición porque ellos lo valoran. Así que vamos a dar el último chuchón, las últimas dos semanas y a ver qué tal. No me atrevería yo a decir una frase mejor que esa, ¿eh? Esto no se puede ir de aquí, es verdad, ¿eh? Es una reflexión y una lectura, ¿no?, de lo que ocurrió el año pasado en octubre y de lo que va a ocurrir ahora dentro de dos semanas, que es muy interesante y con la que nos tenemos que quedar. Yo, aparte de eso, me voy a quedar con eso de que decías que era un deporte caro, y se me venía a la mente las palabras de los pilotos en la última subida a Ubrique, que decían que el objetivo era meter el domingo el coche en el garaje, tal y como va, claro, este fin de semana, en este caso, a Estepona. Así que con ese deseo y con el mejor para vosotros como organización nos quedamos, Rafa. Muchísimas gracias por este tiempo, por esta información, y lo dicho, en una semana, en unos días también estamos de vuelta ya machacando más sobre el Andalucía Festival Legend. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, que al final pues estáis ahí y bueno, y seguimos trabajando, que es lo importante. Un abrazo muy fuerte. Nosotros casi lo dejamos, volveremos con más deportes, será el lunes a partir de las 5 en este espacio de la tarde. Ahora, nada, enseguida, en un ratito, la tarde, o sea, las más largas, ¿no?, la de los jueves en la sintonía de Radio Ubrique aquí en el 97.6 de la FM y en radioubrique.com. Como digo, en nada, servicios informativos, luego pues todo el flamenco y todo el heavy, todo el rock de la mano Manolo Román y Abelino, que le pondrán, como decimos, la guinda al pastel a esta tarde de jueves 25 de abril. Nada más por nuestra parte, gracias por estar ahí un día más, adiós.